estamos acá en representación de la masa obrera de la República Argentina. Lamentablemente esta plaza tendría que estar llena de gente, porque a todos nos toca el bolsillo. Este gobierno no ha tomado una sola, algo que le llegue al pueblo, nada, todas son pálidas, esto es increíble. Salariazos, aumento, impuestas, una cosa de loco. Esto debería estar lleno, lamentablemente somos muy pocos, no sé si la gente está dormida, qué es lo que pasa, pero no sé, ¿no? Tuvimos 8 años de gobierno nacional y popular, jamás Cristina tomó una sola medida en contra de la masa obrera. Y esto, este gobierno de Cipayos y de Vendepatria se tendría que ir ya. Si tuviera un poquito de vergüenza se tendría que ir antes de terminar el mandato. Yo tengo hijos grandes, no es que necesiten la leche, por ejemplo, es imposible. La verdad que yo teniendo un trabajo fijo, teniendo un sueldo estable que indudablemente la inflación nos ganó. A los docentes este año estuvimos pésimos. Pero pese a todo, yo puedo comer, la verdad, pensar en la gente que tiene chicos chiquitos es imposible, porque no son los tarifazos, la canasta es inaccesible para cualquier familia. Yo que me manejo en el ámbito de los colegios privados, en la zona nuestra, se ha notado que ya no renuevan matrícula para el año, no ha habido, algunos chicos no han renovado matrícula porque la familia es imposible pagar, aparte de las cosas, un colegio privado. Entonces, eso ya se está notando, ya se notó, a fin de año se notó. Le decía recién a las más de 100 personas que se juntaron que vamos a iniciar este año, que recién comienza, como un año de mucha lucha para ver si le podemos parar un poco la mano a este gobierno de ricos y para ricos, porque ya hay mucha gente que no puede pagar ni el alquiler, ni la luz, ni siquiera una garrafa, que han aumentado tremendamente y que las piensa seguir aumentando. Así que bueno, yo quiero convocar también por este medio que tan generosamente me permiten, muchachos, a todo aquel que quiera acercarse, a todo aquel que tenga un problema económico, que tenga un problema de tener este gobierno, que se acerque y entre todos ver si podemos, qué podemos hacer para pararle un poquito la mano. Asunto de que nosotros estamos acá en la calle por los respetos de lo que está sucediendo, con la gente pobre, con la gente que lucha en la calle. Nosotros lo que estamos esperando es que esto baje un poco, porque lo que ganan, nosotros no ganamos casi nada, y en la calle está la pobreza, y nosotros vamos a seguir luchando en la calle hasta que mientras lo puedan solucionar estos problemas que tenemos. Porque hay gente que está en la calle porque no le alcanza para comer, para sus hijos, ni nada. Por eso estamos acá y vamos a seguir luchando con los compañeros, con todos los que hayan. Así que vamos a estar en la calle siempre. Y vamos a seguir estando donde sea, en cualquier parte de la calle. Vamos a seguir luchando con los compañeros. Y realmente estoy acá porque los tarifazos últimamente, todo este periodo son imposibles. Y la única manera de pararlo es con el pueblo en la calle. Si cada uno nos damos cuenta que esto avanza, si nos quedamos quietos, no vamos a tener solución. La única manera es salir a pelear por nuestros derechos. Eso es muy importante. Que tomemos conciencia que la situación así como está va muy, muy mal. Y la única manera es con el pueblo en la calle, protestando, haciendo valer nuestros derechos.